Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Entre el oso y el gozo, todo va sabroso. Este es el nombre de la obra teatral que presenta la Compañía Ecuatoriana de Comedias desde este 21 de abril en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando Zambrano, director de la compañía, señaló a Cultura en Acción las exigencias que tuvieron al adaptar esta obra, originaria de Antón Chejov. Ya cuando topamos una obra clásica como viene a ser esta comedia de Chejov, ahí es cuando comienzan los desafíos, primero por el asunto del lenguaje que se usa, la característica de los personajes que tienen una sobriedad. Hay que mantenernos dentro del rigor de la parte psicofísica que necesita el actor para presentarse y proyectar de buena manera todo lo que es la comedia. No viene aquí la farsa, que es un poquito más ligera, sino es comedia, y esta tiene un rigor que hay que cumplirla, y es justamente la parte del desafío. Lo que pasa es que en la farsa, en el melodrama, uno tiene un cierto código de libertad para improvisar cosas, acercar al tiempo. Si nos vamos a lo de que era la comedia del arte, prácticamente ellos trataban eso. Tenían un guión base, y en base a ese guión, pues trabajaban los problemas de la comunidad. En cambio, aquí ya nos tenemos que regir directamente al texto, a la propuesta de Chejov, y traerla en propuesta proyectiva hacia lo que viene a ser la época actual. La obra se presenta conjuntamente con el grupo musical Cane 25, los días 21, 22, 28 y 29 de abril a las 7 de la noche. En mayo será el 5 y el 6. El costo general es de $10. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.